donde más aprendo, no es la tele viendo, Fenchenzo un guaín al lado del fogón sintiendo. Bueno, esto es muy lindo que de venir a la escuela, porque yo por lo menos he terminado, pero no he terminado bien la escuela. Y lo que me puse más de venir a la escuela es para saber nuestros derechos, para poder defenderlos, el todo lo que andamos en la calle. Por ejemplo, nosotros somos de una comunidad mapuche que tenemos que saber nuestros derechos y no se cumple. Por ejemplo, la 169, que son nuestros derechos de consulta, no se cumplen. Y la 260, que son los derechos de nuestras tierras, tampoco. Ya hemos estado en un parlamento que no los dejaron hablar, y por eso mismo tenemos que aprender para poder defenderlo. Terminar la escuela y poder defenderlo nosotros como comunidad. Y bueno, la radio de la escuela está muy bien porque nosotros podemos hablar lo que nosotros sentimos, y los únicos son los que los pueden escuchar por los problemas que tenemos. Porque si vamos a otra radio no lo dejan de entrar. Como nosotros estuvimos en un parlamento hace poquito, estuvo el gobernador y el gobernador se tuvo que ir porque nosotros íbamos a decir algo de que no permitimos en las mineras en los lugares de frontera. Como ya no tienen más petróleo en la meseta, entonces quieren venir a sacarlo la tierra para poder llevarse el agua y perforar nuestra tierra. Y así los vamos a quedar sin agua, sin ambiente limpio, nada. Los viernes, de 19 a 20 horas, escucha Historias No Contadas por Radio La Negra 90.1. Donde más aprendo, no es la tele viendo, Fenchenzo un guaín al lado del fogón sintiendo. Cada palabra enhebrada y tejida, fuerza antigua, nos da vida. El agua está casi hervida, ahora sirves tú. Quiñe peo, quiñe ul cantún, se busca el wifi kimun al lado del matetún. Bueno, ¿cómo va? Tomá, te paso, Nico. Espera, que ahí te subí el micrófono. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va eso? ¿Qué se cuenta, Nico? Bien, acá en el taller, arreglando un poco las herramientas. Y así estamos preparando lo que va a ser los trofeos para la carrera. Bien. Vamos a contarles que estamos hoy en el taller de carpintería de la Escuela de Jóvenes y Adultos, porque la Escuela de Jóvenes y Adultos tiene, además de la primaria, talleres, ¿no? Así es. Que sirven para quienes han terminado la primaria y quieren hacer alguna formación. Estuvimos con peluquería, ahora estamos con carpintería. Y hay computación y hay algunas otras cosas también, hay, ¿no? Hay otras también para elegir. Especialidades como para hacer después a las tardes. Bueno, y acá tenemos a otros compañeros, a Don Tránsito, que está meta mate en mano, el profe, el Guille. ¿Querés pasarle para saludar? Ahora me doy la vuelta. Estamos con la radio puesta en un banco de carpintero. Exactamente. Hola, Javi. ¿Qué tal, Guille? Mirá que la radio ha estado en lugares raros, pero sobre un banco de carpintero, hasta ahora no. Primera vez. Bienvenido sea, entonces. La primera vez. Así es. Siempre hay una primera vez en todo. Bueno, ¿cómo va eso, Guille? Muy bien. Acá preparando los trofeos para la carrera de adultos. De adultos en carrera, en verdad. Y bueno, que es el 3 de noviembre. Que los fabrican ustedes totalmente, digamos, de cero. Exactamente. No lo diseñamos, pero nos pasaron el diseño porque ya viene de años en años. Exactamente. Y estamos haciendo ahora los trofeos. 40 trofeos vamos a hacer. ¡Qué bárbaro! Bueno, mucha expectativa de participación tiene, porque es una carrera que suele tener así mucha participación. Sí, la verdad que sí. Sí, tiene un montón de gente de afuera, viene. Así ya estuvimos hablando ahí, reuniones de coordinación, y va a haber gente en puestos y a ver ahí atendiendo. Claro, con agua, con ayuda médica si hace falta. Exacto, y los que corren profesionalmente en los puestos para chequear qué pasó y tomarle, claro, los tiempos y demás. Ah, claro, toda esa parte. Claro, técnica. Bueno, ¿querés pasarle el micrófono a Don Tránsito, que No sé si... ¿Qué tal don Tránsito? Solucionando sí. una mecha copa que se nos ha descentrado y no podemos volver a su posición original. Uy. Ahí está, concentradísimo con el taladro. Exacto. ¿Qué tal, don Tránsito? ¿Cómo está? Y acá andamos, bien. Tratando de solucionar algunos problemitas que surgieron. Ajá. Y bueno, vamos a ver si lo podemos solucionar. Bien. Para poder seguir trabajando. Muy bueno. Mientras tanto, el mate. Y mientras tanto va el mate, que es el... Dice que es el símbolo de la amistad. El infaltable, ¿no? Así es que... Usted además tiene tonada del norte, del noreste. Sí, muy acostumbrado al mate. ¿De qué parte? De Chaco. De Chaco, ah. Así que cerquita de Misiones y bueno, y toda esa zona de muchos mates, ¿no? Zona del litoral. Claro. Todo zona de matera. Claro. Igual yo le veo cara de conocido así de hace muchos años. ¿Cuántos años hace que está por acá? Y acá ya llevo 30 años. 30 años, llegó conmigo más o menos. 30 años en la zona. Yo estoy más o menos de esa fecha. Sí. Bueno, y don Tránsito, habías elegido un tema que viene de allá del norte. Sí, ¿no? Exactamente. ¿Querés que vayamos a un poco de música? Vamos a ponerle... un poco de música, espérate que se me está abriendo el Crucify. así, ¿qué tema querés que pasemos de los que habías elegido? Y no sé, podemos pasar el himno de corriente, que es Kilómetro 11. Bueno, vamos con ese entonces. Kilómetro 11, ahí. Ahí está. Gracias. Hasta las 20 horas, historias no contadas. Bueno, ahí estaba Kilómetro 11 Esperá que voy a buscar el machete, porque seguro que Don Tránsito le cambió mate por micrófono. ¿Quién era que estaba interpretando? Usted sabe, ¿no? ¿Se acuerda? Tarragorro y... ¿quién era? Espere. Ah, no, este era Eduardo Miño. Ah, Eduardo Miño, sí. Eduardo Miño. Eduardo Miño y su conjunto. Y su conjunto. Hoy vamos a tener una musicalización variable, porque tenemos gustos bien variados, ¿no? En el grupo. Sí, sí, este... cada uno tiene su gusto y bueno. Está bueno. Bueno, Don Tránsito, ¿alguna vez había hablado en radio? No. Primera vez. Primera vez. Siempre bueno, hay una primera vez. ¿Y se imaginaba esto así, una radio desembarcando en un banco de carpintero? La verdad que es la primera vez que veo así. He visto así radio en el instalado, digamos. Claro, no, en estudios. Claro. Improvisado. Claro. Pero está buena la idea. Está bueno. Hay que ir cambiando. Sale. Bueno, Don Tránsito, ¿quiere contarnos un poco qué hacen en el taller de carpintería? Digo, la gente que nos está escuchando no sabe ni dónde estamos, en qué lugar, dónde queda esto. Y esto queda atrás de la escuela Hogar, o sea, al lado del CCT, que es la escuela técnica. Y bueno, se hace de todo, lo que se hace, muebles, juguetes, hacemos de todo, un poco. ¿Te animás a contar alguna cosa que hayas hecho vos? Sí, yo he hecho varias cosas. He hecho un caballito, he hecho silla, hemos hecho una puerta para invernadero y así varias cosas. Son cosas que van surgiendo de la necesidad de la casa, digamos. Sí, de lo que uno necesita y después otros compañeros que han hecho... a la cena, bajo mesada. Mirá. Así es que... ¿Y alguna se vende o son así para encargo de...? Ahora hemos hecho, digamos, para nosotros. Ajá. Para la casa, el que necesita. Y allá veo en la esquina una reparación. Sí. ¿No? Se está reparando una silla. Acá el compañero Nico está en esa. Está bien, no hay que decir de quién era la silla que se rompió, digamos. ¿No? Parece que ahí hicieron señas. No, ¿de quién? Ni sabemos. No nos interesa tampoco. Bueno, pero la silla está quedando de lujo, impecable, como nueva. Sí, está prácticamente nueva de vuelta. Hay que pintarlo, ¿no? Y está. Se le han hecho piezas nuevas, claro, sí, piezas que no tenía. Todas las piezas que estaban rotas. Ah, que estaban quebradas. Que estaban rotas, se le hizo nueva. Mirá qué bien. Acá con la ayuda del profesor. Muy bien. Bueno, y vamos a pasarle el micrófono a Nico, a ver que está con el mate. El que tiene el mate liga micrófono. Bueno. Nico, ¿vos qué has hecho? En este taller. Acá en el taller yo estoy hace 2 años ya. Este sería mi segundo año y por suerte ya tengo varios trabajos terminados, así como una alacena, una mesa de trabajo me hice también. Tipo esto, un banco carpintero. Claro, trato de, como yo en mi casa también tengo un proyecto de carpintería. Ah, muy bien. Armarme acá en este taller utilizando las herramientas y las máquinas que tenemos acá. Para mejorar el taller en casa, ¿no? Claro. Así que porque sí, algunas herramientas. Veo que fabrican ahí, veo unos proyectos de cepillo, de... Bueno, me van a ayudar porque no sé el nombre de... Para que no te estamos escuchando. Acá en la radio tenemos la dificultad de que si no tenés el micrófono no se escucha. No, estos son para poder cepillar y no correr riesgo de agarrarte un dedo. Es para llevar la madera tabla, en la cepilladora. Cuando la estás garlopeando, en verdad es la garlopeando. Garlopa. Exacto. Cuando claro, estás garlopeando... Explícame la diferencia entre cepillo y garlopa. El cepillo va, chupa la madera la cepilladora. Claro, el cepillo como... Primero, digamos, Digamos, vamos a arrancar, habríamos que escuadrar la madera, digamos. Si, bueno, vamos a trabajar en algo, tendríamos que escuadrarla. Claro. Para escuadrarla, lo primero que habría que hacerle es cara y canto. Eso se hace en la garlopa, y se ayuda con este, porque la garlopa es superior, digamos. Es claro. El mismo muñeco con tres cuchillas, ¿no? Entonces nos hace dos lados, esos dos lados quedan a 90. Y luego el cepillo copia esos dos lados en los dos restantes y queda escuadrada la madera. Digamos que cuando uno va a la maderera, a la carpintería y dice quiero una madera de tanto por tanto, ya pasó por todo ese proceso, por varios procesos antes, pero ese también. Sí, se puede comprar o madera cruda, por decirlo de alguna manera, o ya cepillada o escuadrada, que claro. Sería lo ideal. Pero digamos que si no está escuadrada no podés encarar un mueble porque... Y sí, lo que pasa es que todas las medidas son diferentes, entonces no se repite ningún... Si vos vas a hacer algún tipo de caja y espiga, en cada caja y espiga son diferentes las medidas y es una pérdida de tiempo, más que nada. No es que no se puede hacer, pero te lleva una eternidad. Debo confesar que me llevó mucho tiempo entender eso y no sabía por qué fracasaba en todas mis construcciones carpinteriles. Porque yo usaba la madera que encontraba, que muchas veces era madera no de carpintería, sino madera de aserradero, digamos, claro, ¿no? Claro. Que está más o menos escuadrada, pero no es para hacer un mueble, digamos, ¿no? Sí, sí. No, bueno, acá en el taller también, aparte de hacer cosas, aprenden a manejar las máquinas, ¿no? Ajá. Es una combinada de 30 centímetros, que es una máquina interesante, está bueno aprender a manejarla. Tiene 6 funciones, tiene la circular, uh-huh. La garlopa, el cepillo, y tiene el barreno, que es la que te permite hacer la caja de la espiga, digamos. A ver, eso sí que ahí ya me sobrepasa. Y difícil de explicarlo por... Es como un taladro acostado, por decirlo. Ajá. De alguna manera. Y tiene una camilla movible, entonces la madera queda en la camilla, entonces uno agujerea y después barre. Entonces mirá. Hace la caja, digamos. Eso se hacía con eso. ¡Ah! y también tiene, claro, un tupí acá vertical. Me está mostrando, Nico, un... ¿Cómo se dice eso? Un barril. Una caja. Esa sería la caja. Bien, una caja. Impecable. Claro, por la eso espiga queda... sería el macho que entra, claro, en la caja. Por eso sería, por eso queda tan prolijito, ahora entiendo. Claro, y si la madera no está igual, todas esas medidas son distintas. Claro. La de cada una de las cajas. Claro. Entonces es medio engorroso. No te queda. Ir no repitiendo. Encaja. Y tenés que ir repitiendo medida, claro, por medida y se torna engorroso hacer un trabajo. O sea, una silla tiene, no sé, 16 cajas, una sola silla, entonces, claro, es medio engorroso. Claro. Bueno, así vamos entendiendo un poquito más el oficio de la carpintería, que uno dice, bueno, una maderita, otro clavito, no es así nomás. No tan así. O sea, hay trabajos que son simples, es real, pero bueno, hay trabajos que llevan un poco más de no sé si de perfección, pero sí de práctica y el uso de herramientas que correspondan, claro, para ese trabajo, ¿no? Claro. O sea, ahí estoy viendo en el pizarrón tipos de uniones, ¿no? De cajas o de, no, de encastres. Sí, son encastres de a media madera y esos encastres son de media madera. Y los demás son como embutidos, digamos, ¿no? O son encastres de cajón y ese tipo de encastre. Muy bueno. Bueno, y hoy anunciábamos que teníamos música variada. Nico, ¿querés elegir el próximo tema de los que vos habías elegido? ¿Cuál querés que pasemos? A ver, vamos a sorprender hoy a la multitud porque viene bien variada. Viene, ¿no?, variado el tema, sí, musical. Yo había pedido una de los Rolling Stones, que para que suene así acá en la carpintería mientras... Para que pareciera que no está... Ah, sí, acá está. Bien. Bueno, ahí va un rock and roll bailable. Esa. Ahí va entonces. Yeah. historias no contadas. Bueno, y seguimos acá en el taller de carpintería de la escuela de jóvenes y adultos. Circula el mate mientras se debaten sobre el tamaño de la cabeza del trofeo y prueban distintas estrategias para centrar la mecha copa, para, bueno, resolver algunas cuestiones. Y lo que se viene es la carrera, la sexta edición de la carrera de la Escuela de Jóvenes y Adultos, que es justamente uno de los eventos que caracterizan a la Escuela de Jóvenes y Adultos en estos últimos 6 años, por lo menos, ha sido muy importante. Vamos a escuchar el spot radial que ya cuando se escuche este programa, que está siendo grabado, va a estar sonando en distintas radios. Y la idea es que, bueno, que sirva para promocionar. Vamos a escucharlo así, no decimos más nada, con las voces de estudiantes de la Escuela de Jóvenes y Adultos, docentes y del taller de carpintería. Ahí va. Sexta edición Adultos en Carrera. La Escuela para Jóvenes y Adultos número 11. Por el derecho de la educación y la salud. La Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a participar de la carrera pedestre de 5 y 10 kilómetros. Y para los que les gusta caminar, 2 kilómetros en modo recreativo. Adultos en Carrera. Esta noche y una tarde yo preparo un Vení, participá. Te invitamos a la tradicional Adultos en Carrera. Largada, escuela número 270. 3 de noviembre. Informes e inscripción, escuela 270, de 19 a 21 horas. Sexta edición Adultos en Carrera. Vení, participá. El domingo 3 de noviembre, largada, escuela 270. Bueno, acá seguimos. Ese era el spot renovado. Y acá sigue funcionando la producción en serie de los trofeos de la carrera de Adultos en Carrera. Que nació como un proyecto hace, bueno, 6 años justamente, de pensar la salud vinculada al ejercicio y no solo a la alimentación, sino también al ejercicio. Seguramente para eso en algún momento vamos a estar charlando con Luis Linquimán, que fue docente de la escuela y fue uno de los que impulsó este proyecto de la carrera, y estará contándonos un poco más. Guille, ¿querés acercarte y presentar el próximo tema? Vos elegiste un tema también, uno o dos temas, así que decime qué querés escuchar y vamos a la música. ¿Cómo no? Yo elegí el tema de Los Piojos, Bicho de Ciudad, o había elegido otro más también. A ver, no, el de Los Piojos al final no lo tomé. Entonces uno de los Fabulosos Cadillacs. Sí, habíamos pedido. Pero... y no lo bajó. Bueno. Te pido perdón. No, vamos a buscar. Espera, vamos a buscarlo ya mismo. ¿Cuál querés? ¿El de Los Piojos o el de Los Piojos? El de Los Piojos, vamos, con Bicho de Ciudad. Entonces, Bicho de Ciudad. Espérate que lo tengo que tipear. Bicho de Ciudad. Acá está. Bicho de Ciudad. De Los Piojos.

Hasta las 20 horas, historias no contadas. Y ahí, con la caladora de fondo, armando los trofeos, seguimos en el taller de carpintería. Por favor, no paren, que no, la producción tiene que seguir a full. Así que bueno, acá es así, un taller de carpintería, lo que se espera es que se trabaje en carpintería. Y algunas cosas son a mano, pero la mayoría son a máquina hoy. Bueno, vamos a recordarles que estamos entonces en el taller de carpintería de la Escuela de Jóvenes y Adultos, que está ubicado atrás de la Escuela Hogar. Podría ser atrás de la Escuela Hogar y atrás del CEN 48, más o menos, ¿no? Y al costado de la pista de atletismo del gimnasio municipal. Y acá estamos con Tránsito, Nico y Guille. Hoy hay varios ausentes. Nico, ¿querés? No sé dónde quedó el otro. Ah, acá quedó el otro micrófono entre las cosas. ¿Querés contarnos? Decía hace un ratito que faltaban algunos compañeros y compañeras. ¿Querés contarnos quiénes son? Sí. Sí, si el taller está lleno, acá somos cerca de 10, 12 personas, pero casi nunca vienen todas el mismo día, así que va rotando la participación. Sí, tenemos compañeros de edades variadas, de distintos gustos por los proyectos con las maderas, hay gente que hace tallas, mientras que otros prefieren armar cosas. Mirá, ¿tallas de qué tipo, por ejemplo? Y ¿de escultura o sobre plano? Sobre plano, más que nada, sí, pero muy muy artístico, muy prolijo, quedan las cosas. Mirá qué bueno. Y eso, sí, quedan muy muy lindas las cosas talladas, así, mucha paciencia hay que tener. ¿Eso se hace con gubia, con qué herramientas? Más que nada con gubias de distintos números, tamaños. Y sí, a los golpecitos y a mano, tratar de copiar una figura previamente impresa en la madera, ¿no? Ajá. Y después, bueno, tenemos otros compañeros que van más a lo rústico, de hacer, por ejemplo, ¿qué es eso? Un cajón para la basura, para poner en la calle para la basura. Y muy bien. Bien, así que con mucha madera y muchos clavos, así aguanta varios años. Está bueno. Y algo súper necesario que todo el mundo en algún momento pensó: pucha, necesito eso porque estoy podrido de los perros que me rompen las bolsitas. Sí, la verdad que sí. Acá creo que todos necesitamos uno. Está bueno. Y acá lo que pasa muy a menudo es que cuando alguien empieza un proyecto, ya los compañeros dicen: uy, yo también necesito. Qué buena idea. Algo así. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer algo parecido. Y bueno, vamos tratando de hacerlo. De cada uno de los proyectos siempre se suma y se hacen dos o tres también. Qué bueno. ¿Y se trabaja en el diseño de algo? Por ejemplo, esto que es un cajón para la basura. ¿Se aportan ideas o viene uno ya con una idea y dice: yo quiero hacer esto así, tú, listo? ¿O lo tira y todo alguno tira alguna idea? Sí. Depende de los compañeros. Hay algunos que les gusta primero dibujar, diseñar en el papel el trabajo que va a hacer, y otros por ahí preferimos ir mandándole a medida que se va haciendo y ver cómo queda. Está pero bueno. sí, se aprecia la opinión de los compañeros para tratar de que quede lo mejor posible el trabajo, ¿no? Claro. Está buenísimo. Bueno, ahí lo veo a Don Tránsito peleando con la mecha copa todavía. Sí, ahí. Seguimos con la mecha. Pero vamos a meterle, Don Tránsito, le metemos un poco de música de la que había elegido porque se nos va a ir el programa y usted había elegido algo de algún autor que yo ni conocía, Marcos Bassi. ¿Quiere acercarse a contarnos quién es este buen hombre? Ah, acá me está sonando cualquier cosa. Ahora sí. ¿Quién es Marcos Bassi? Y es un músico correntino. Ajá. Que, bueno, se dedicó al... ¿Al chamamé? Al chamamé. Ajá. Como le dicen, chamamé dice que significa algo así a los chamamé, como dicen. Ajá. Y de ahí surgió el chamamé, bueno. Y es un hombre que se dedicó su vida y armó su conjunto y anduvo por todos lados, recorrió todo el país. Mira. Hizo conocer hasta en el extranjero lo que era la música del litoral. Qué bueno. Anduvo por todos lados, así es que. Y este tema se llama Margarita Belén, que es un lugar de por allá. Sí, sí, es un lugar. ¿Conoces ahí? Sí, sí, sí. Mirá. Conozco. Muy bueno. Eso es en la Margarita Belén, se encuentra en la provincia de Santa Fe. Ajá. Mira. Bueno, y este es un tema que arranca contando algo. No llegamos a escuchar qué cuenta. Claro, cuéntale, digamos, en el recitado, porque es un recitado que le hace al pueblo. Ah, bien. Entonces, a su pueblo. Muy bien. ¿Ese es el pueblo de él, decís vos? No. Ese es un tema que... O sea, un tema que... Que él lo interpreta. Que lo interpreta, así, al pueblo. Bien. ¿Vamos a escucharlo? El pueblo se llama Margarita Belén, por supuesto. Claro. ¿Vamos a escucharlo? Bien. Sí. ¡Epa! Espere, está sonando otra cosa. Ahí vamos. Margarita Belén, entonces. Por Marcos Bassi. A Margarita Belén, pueblo que me vio nacer, con arpegio de querer va este chamamé sentido, y verás que no te olvido, mi Margarita Belén. Thank you. 90.1 Radio La Negra. Bueno, ya acá pintaron los pancitos con dulce, los mates, porque esto de hacer carpintería tiene que ser agradable, si no, no va. Bueno, che, nos quedan un par de temas. Dale, dale nomás, ¿Qué va a hacer? Es así. El otro día estábamos en peluquería y se escuchaban los ruidos de la maquinita. Ahora se escucha el ruido de la maquinita, esta es otro tipo de maquinita. Nico, ¿querés contarme un poco? Te corté la comida de pan. No, decía que hay algunas cosas que parecen como lógicas y que en realidad cuando venís acá te das cuenta que se hacen con una máquina, o digo, como esto de la caja, ¿no? Ah, sí, sí, en los encastres, sí, por ahí vos ves algún mueble en alguna casa o aberturas, todo, y no decís cómo se hizo, ¿no? Y bueno, sí, acá te das cuenta de que para cada tarea existe una herramienta específica que te soluciona para lograr la prolijidad y más la perfección, digamos. Uh-huh. Claro que si no, en el caso de no tener las herramientas indicadas, se puede improvisar con lo que haya. El trabajo te puede quedar igual de bien o más o menos parecido, pero te va a llevar un poco más de tiempo. Así que lo ideal es usar la herramienta indicada para cada tipo de tarea que se vaya a realizar. Claro. Sí, ¿y cuál te parece que es la herramienta si uno quiere armarse una carpintería? ¿Con qué tiene que arrancar? Y fundamental sería el serrucho, el martillo, gubias, agujereadoras, sería lo más básico, alguna caladora. Pero con herramientas de mano ya, imagínate que la carpintería antes no existían las herramientas, claro, las máquinas, y se construían cosas realmente espectaculares. Así que no es necesario la electricidad, claro, para ser un buen carpintero. Con herramientas de mano ya se puede trabajar bien. Hay unos taladros, hay un par de sistemas de taladros manuales que son muy, muy lindos. Yo los tengo como reliquia. Uno que es como con un eje descentrado. Claro, sí, eso se usaba mucho en el campo para agujerear varillas de alambrado. Claro. Como no tenían electricidad, se usaban esos taladros manuales. Que eran con mecha diferente, porque, ¿no? Era una mecha como que más suavecita, digo, que más larga, digamos. Claro, sí, sí, se usa más la parte de la física, ¿no? Para aprovechar la fuerza y lograr que pase la madera en las mechas. Claro. ¿Y qué te iba a decir? Hay algunas herramientas que uno dice, bueno, no son herramientas, pero esto, por ejemplo, es parte de las herramientas de una carpintería. Y sí, no puede faltar una buena mesa firme, que no se bambolee para todos lados. Como para arrancar desde ahí, ya necesitamos una base firme donde poder apoyar los trabajos y no tener que trabajar en el piso o en la mesada de la cocina. Claro. Entonces sí, para garantizar que se va a trabajar correctamente, sí es fundamental una mesa bien firme. Porque además uno puede trabajar en el piso un ratito, pero después, primero que haces saltar los azulejos, las baldosas. Sí, después, sí, y después se te quejan las rodillas, la espalda. Claro. No, es conveniente decir, tener un banco de carpintero. Un lugar para la tarea. Además de las medidas de seguridad que son fundamentales. Claro. Como acá se usa mucho herramientas de filo muy, muy cortantes y que pueden llegar a ser peligrosas si no se usan correctamente. Claro. Así que también, primero que todo, está la seguridad de usar las herramientas como corresponde para no sufrir ningún tipo de accidente. Hoy contaba el profe que llegaron algunas herramientas de seguridad, algunos implementos justo, de seguridad. Sí, justo hoy nos trajeron equipo de como de protección visual y auditiva para mejorar la calidad acá del... Qué importante, ¿no? Porque cuando son varios, imagínate si son 10 y dos o tres están usando máquina. Sí, llegamos a cruzarnos. Aquella que están evitando usar hoy porque estamos haciendo radio y no solo el ruido, sino el polvillo, pero el ruido mismo es importante, sí, ¿no? Sí, esa máquina mete un quilombo. Claro. Importante, así que vamos a... Bienvenida a las cosas que nos trajeron hoy para así podemos estar un poco más cómodos y no perjudicarnos. Claro. Los oídos, ¿no? Antiparras y las antiparras son fundamentales porque siempre algún pedacito de viruta que vuela al ojo y ya. Eso es... Te arruina el día o arruina, la semana. Sí, sí. Claro, visita al oculista obligado. Claro. Sí, así que bueno, con ese tema siempre tenemos que estar bien atentos a usar las cosas bien y no cruzarse. Si estamos muy apretados, bueno, tratar de no pasar o de tener las herramientas prendidas de gusto, bueno, todo tipo de... Claro, claro. De medidas de seguridad que son fundamentales. Claro. Los cableados y la parte también eléctrica, ¿no? De cada máquina, algunas son inalámbricas o a batería y otras necesitan tener varios enchufes distribuidos para no andar cruzando también, cables. Claro, ¿no? Sí, también. Ya tenemos acá varios enchufes en las paredes, pero sí, a veces necesitamos usar alargues que muchas veces quedan por el piso y bueno, también hay que andar con cuidado. Claro, claro. Bueno, Nico, se nos termina el programa y vos tenías un tema más. Bueno, y de paso invitar a la gente que se acerque porque vamos a estar haciendo la muestra de este año en la Escuela 270, ahora en el mes de noviembre. Ajá. La fecha todavía no me la confirmaron, pero sé que vamos a ir cuando sea. Vamos a estar llevando los trabajos ahí para que la gente pueda acercarse y apreciar las cosas. De no solo de acá de la carpintería, sino que también están, bueno, los otros cursos de peluquería, de cocina, etcétera. No sé cuántas cosas más. Pero bueno, aprovechamos para publicar que se va a hacer esta muestra. Así, y de paso, el que quiera sumarse, ver ahí para el año que viene, se puede anotar también. Bien. Y acá el apuntador electrónico... me está indicando que, claro, este programa va a salir el viernes 18 de octubre y el 22 de octubre, a ver si digo bien, el 22 de octubre es el cumpleaños de la escuela. La escuela cumple 80 años, ya no me acuerdo. Así que, bueno, feliz cumpleaños a nuestra escuela y después se viene la muestra que... ya te digo, no sabemos tampoco cuándo es. En fecha a confirmar. Eso dice. Ahí estamos. Bueno, va a ser publicado por acá, por la radio. Sí, así, seguro. Así se puede acercar la gente ahí. Claro. Y ahí va a estar la muestra de todos los trabajos, claro. Y las cosas, como para que al que le interese el año que viene se pueda anotar, inscribir. Ahí un poco de, claro, motivación. ¿Cuánto te cobra, Nico, la cuota? Y está un poco alta, pero el profesor la está pasando bien, me parece. No, vamos a aclarar por las dudas que es gratuita la participación en los talleres y que está bueno... venir y aprovecharlo, ¿no? Sí, sí, la verdad que acá la pasamos bien a las tardes, casi todos venimos después del trabajo y claro, bueno. El horario en el que están ustedes es dos veces por semana. Sí, son martes y miércoles de 6:30 a 9:30. Así bien. Que nos queda justo para salir del trabajo, descansar un ratito y nos venimos. Dale. Al taller. Está bueno. Así, a distenderse un poco y de paso también seguimos trabajando, pero es otro ámbito y más. Claro, más ameno. Yo veo acá los pan con dulce, el mate y eso, sí, ayuda. Sí, a sí, esta de paso hora, ¿no? Se arma la charla, trabajamos, hablamos de la lo que pasa en el pueblo, de todo un poco. Claro. Así que sí, es agradable el taller acá a las tardes. Bueno, Nico, vos habías elegido un tema de Los Natas. Yo no ni los conocía. Los Natas, sí, una banda nacional que ya lleva varios años, tiene varios discos grabados. Ajá. Es más que nada, tiene mucha parte instrumental. Ajá. Sería como algo como rock, trance, medio psycho, ¿viste? Ajá. Tienen raíces de, por ejemplo, Caius, de Hawkwind, bandas así de los 70 que influenciaron. Y bueno, en esa época se acostumbraba mucho a temas largos de 15 minutos, por ejemplo, muy instrumentales. Y... ¿Este será de tanto? Porque no vamos a poder terminar de escucharlo. A ver, vamos a ver de cuánto dura, de cuánto estamos hablando. Porque nos quedan 5 minutos de programa, podemos extendernos un poquitito más, pero hasta ahí, a ver. Bueno, como quiera, si no elegimos algo más. No, vamos con ese y lo escuchamos por lo menos hasta donde podamos. Dale. ¿Eh? Bueno, ahí está entonces Los Natas y esto se llama El Cono del Encono. Ahí está. Bueno, vamos entonces. Bueno, gracias. Thank you. hasta las 20 horas, historias no contadas. Ahí estábamos, charlando fuera de micrófono de músicas y huellas perdidos, diría un amigo. Bueno, llegó la hora de irse, Guille. Nos vamos yendo. ¿Querés saludar, mandar algún saludo? Bueno, un saludo a todos. Muchas gracias por venir acá al taller de carpintería. Cuando quieras volver, podés volver. Nos encantó. Y bueno, nada, no sé... Los chicos, si quieren pasa hablar. El micrófono para Nico. Sí, nada, agradecer acá por venir a difundir un poco acá lo que hacemos y saludar a la audiencia, invitarlos, como ya dije, a la muestra que vamos a hacer. Y bueno, así se van sumando. Y nada, saludos, que sigan escuchando el programa. Don Tránsito. Lo van a escuchar de todo el mundo, así que pueden mandar saludos hasta Chaco o acá, ya tiene la familia por acá, ¿no? Todo el... ¿no? Sí, tengo mi familia acá, así es que le mando un saludo por el apoyo también que me brindan para poder participar del taller. Está bueno. Porque si no fuera el apoyo de la familia... Tampoco se puede. Tampoco se puede, exactamente. Y bueno, mandar un saludo a toda la audiencia y bueno, le esperamos en la muestra. Para que vean lo que hacemos realmente. Está bueno. Así van conociendo un poco el sistema del taller también. Está bueno. ¿Ustedes van a estar ahí en la muestra para responder preguntas? ¿Cómo se hace una caja? Sí, sí, estamos ahí. ¿Qué es una gubia? Por si preguntan, no sé. Está bueno. Lo que necesiten. ¿Y van a recibir encargo? Yo quiero uno como este. ¿Y por ahí si hay? Si sale algún laburito, ¿por qué sí, no? Sí, sí. Está bueno. Está la posibilidad. Está bueno. Yo no me comprometo porque... A ver, ahí. No se escucha, Nico. Estaba bueno que quedara fuera del micrófono, dice el profe. No, que acá, bueno, sí, hacemos lo que va saliendo, las ideas que tenemos, pero por ahí sí, cuando se te juntan los encargues y ya sabes que no vas a llegar y entonces mejor no... Claro. No tomar más pedido, ¿viste? Porque antes que quedar mal... Tener un amigo carpintero es un lujo. Y, sí, siempre te dicen, bueno, mirá qué lindo te quedó, yo quiero uno. Después, claro. Y después un montón de unos. Claro, porque pasás a otra cosa que ya es como que ya lo que hiciste ya no querés volver a hacerlo, querés hacer algo claro. Nuevo. Entonces, no decís, bueno, sí, yo te hago, pero después no nunca cumplo, así que... Está bueno. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene. Este programa va a salir el viernes 18 de octubre. Recordemos que la escuela está de cumpleaños el 22, así que ya nos adelantamos con un feliz cumple. Y nosotros nos vamos y nos encontramos la semana que viene con... la verdad, ni sé de dónde vamos a estar transmitiendo las historias no contadas. El cajoncito de la radio irá a recorrer alguna otra escuela. Nos quedó por ir al barrio Luján, que íbamos a ir el otro día, pero bueno, hubo ahí un percance y no pudimos ir. Así que por ahí sea desde el jardín 124, allí está el profe Sergio. Bueno, nos vemos hasta la semana que viene. Gracias a todos y a todas. Bueno, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, acá voy a entrevistar una compañera de la escuela y una amiga que pasamos mucho tiempo juntas y quería hacerte una consulta. ¿Qué te parece la radio acá en la escuela? Bueno, me parece muy bien que esté la radio en la escuela, porque ahí es donde nosotros nos conocemos más y sabemos que charlamos, tomamos mate, bueno, somos compañeras ya hace rato, y mi opinión es de que toda la gente que pueda y que tenga ganas de venir a la escuela, lo puede hacer, no importa que sea, dice, yo soy una persona grande, ya no voy a poder estudiar. Sí, porque si uno se propone, sí que se puede. Te voy a contar algo de mí, de lo que yo viví.